Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimado auditorio. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañe usted los próximos 27 minutos, en las cuales pues vamos a tratar de traerle algunas notas que esperamos que sea de su interés. Entre ellas pues tenemos una nota muy interesante pues sobre el viaje ya aplazado muchas veces del Discovery, en los cuales van dos astronautas de origen mexicano. También les vamos a comentar algunas notas de interés del campus universitario, de unos cursos que concluyó recientemente en biocombustibles, las bienvenidas que da la División de Ingeniería y el tema central. El tema central es la revista de Ciencia, Tecnología y Salud, su revista interdivisional Epistemus. Tenemos con nosotros aquí al comité editorial que desde hace ya pues cerca de 3 años ha venido trabajando. Nos van a platicar ellos algunos aspectos relevantes sobre este esfuerzo editorial para divulgar la ciencia, la tecnología, pues para que la conozcan ustedes, para que sepan lo que hace nuestra universidad. Es así de que acompáñanos como siempre nuestra compañera y amiga conductora, Sandra Mireya Gómez Cuadros. ¿Cómo estás? Buenos días, Sandra. Muy bien, Rafael, muy buenos días. Pues ya estamos aquí, fíjate con ya. El... ¿Sabes con qué número de programa llevamos, maestra? No sé, fíjate, ya 116 programas. 116 programas ininterrumpidos. Ininterrumpidos, ¿verdad? Sí. Ya hicimos algo de historia, ¿verdad? Ya tenemos un esfuerzo historia. Muy interesante, muy bonito de la División de Ingeniería. Así es de que, pues empezamos con las primeras notas. Pues fíjense, siempre nos da mucho gusto traerles notas de interés, y sobre todo porque dos ingenieros son parte de un proyecto espacial, el del Discovery, que pues impulsa Estados Unidos, los que llevan la delantera en la exploración del espacio, y pues en esta ocasión, pues nos llena de cierta satisfacción saber que, pues para empezar, ingenieros de origen mexicano, ¿verdad, Sandra? Ingenieros de origen mexicano. Están ahí. Es un orgullo. Que ingeniero mecánico, uno de ellos que sí, es de Michoacán. Ajá, ingeniero mecánico. Y bueno, el ingenio está ahí. Son los que llevan la nave, fíjate. Sí. Y van a hacer una serie de experimentos por allá, en la estación espacial. Y desgraciadamente se pospuso hasta nuevo aviso. Iba a arrancar a medianoche otra vez, pero no despegó todavía por cuestiones de clima, ¿verdad? Y clima, bueno, sí. Clima principalmente, y si no despega en estos días se va a pasar hasta octubre. Ajá, y además del clima por la rotación de la Tierra, que tienen que buscar ciertos espacios, en fin, ya les platicaremos después esto. Otro aspecto interesante, pues fíjate, Sandra, que te acuerdas que tuvimos por aquí con nosotros hace 8 días a algunos instructores del curso de tecnologías emergentes para la producción de biocombustibles y obtención de bioproductos. Sí, claro. Vinieron gentes, un grupo de personas muy, muy interesantes, fíjate. Entre ellos el doctor Denis Weisenborn. Sí. Él viene de Dakota, Estados Unidos, fue el instructor fundamental, entre otros 4 o 5 instructores, el doctor Abraham Martín, de Ingeniería Química. Ah, como eres de Ingeniería Química, Sandra, luego lo... Sí. Pues hay que voto de Ingeniería Química, maestro en Ciencias José Luis García. Sí, también. Doctor Francisco Wong. ¿Quién más vino? Pues doctor Juan Vargas. Estos instructores, pues fíjate que hicieron un esfuerzo por motivar, por dar a conocer las nuevas tecnologías precisamente para la producción de biocombustibles. Experiencia muy interesante, Sandra, fíjate. Sí, sí. Las conclusiones de este curso que convocaron la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, en el 30 aniversario del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. En Alimentos. Organizado por Juan Vargas, por Maribel, un saludo desde aquí. Y pues felicidades por este enorme esfuerzo para formar recursos humanos en lo que se refiere a buscar fuentes alternativas para la producción de biocombustibles. Y bueno, la verdad es que se enfocan para aprovechar las plantas de Sonora, las plantas nativas, plantas de nuestras que tenemos y que no son para... Y que no son de consumo humano, es el maíz, por ejemplo, o algunas oleaginosas que se han tratado de utilizar para biocombustibles. Ajá. Entonces, enhorabuena por esa generación de nuevo conocimiento, ¿no? Así es, nos da mucho gusto. Y vamos a pasar muy rápidamente a otra nota. Pues fíjate que la División de Ingeniería, yo creo que en todas las universidades, pues están dando la bienvenida a los nuevos estudiantes que acaban de ingresar hace apenas algunos días, ¿verdad? Sí. Unos 15 días. 15 días, vamos para 15 días ya. Sí. Entonces, pues todos los programas de ingeniería, pues están dando la bienvenida a los estudiantes para que conozcan cuáles son las normas que rigen nuestra alma mater y que aprovechen toda la infraestructura. Ayer estuve en la bienvenida del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, doctor Jesús Leobardo Valenzuela. Sí. Estuvo Alejandro Salinas, el tutor, el coordinador. Es coordinador divisional de tutorías. Un ambiente muy bonito, fíjate, que nuestras autoridades departamentales se acercan a los estudiantes. Bienvenidos a los futuros ingenieros y a todos los nuevos estudiantes que están en la Universidad de Sonora. Bienvenidos a los nuevos búhos. A los nuevos búhos. Y la verdad, es un orgullo ser búho. Sí. ¿Verdad? Claro que sí, Rafael. Así es. Pues, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección principal, la sección de la entrevista? Muy bien, pues fíjate, como les comentábamos, el tema central de la entrevista es hablar de la revista Epistemos. Y qué mejor que nos hablen de este esfuerzo editorial, pues el comité editorial. Este esfuerzo es de tres divisiones, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. En este caso, pues está la responsable, la maestra en ciencias, Olga Barragán García. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y está en cuenta también con nosotros el responsable de la División de Ciencias Exactas y Naturales, el físico Emiliano Salinas Covarrubias. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido. Qué bueno, nos da gracias. Mucho gusto. Sandra Merida Gómez Cuadras por la División de Ingeniería. Bueno, pues, ¿cómo estás, Sandra? Muy bien, Rafael. Qué bueno, qué bueno. Pues miren, hace algunos días nuestros directores de las divisiones dieron a conocer oficialmente la presentación del número 6 de la revista Epistemos. Y ahora pues invitamos, pues qué mejor, a nuestro comité editorial para que nos platique sobre el contenido de esta revista. No se vaya, escúchenos porque usted puede participar también escribiendo, reflexionando en torno a la ciencia y la tecnología. Antes de comenzar la entrevista, ¿qué te parece, Sandra, si damos una pequeña introducción? A ver, sí, adelante. La investigación científica y tecnológica es una de las principales palancas de desarrollo de un país, por lo que es prioritario que los gobiernos refuercen las políticas públicas en esta materia y destinen mayores recursos. Las universidades públicas y los centros de investigación son la fuente del saber. En su interior se encuentran las soluciones a muchos de los problemas del país: energía, medio ambiente, contaminación, uso racional de los recursos naturales, salud, entre otros. Si bien es cierto que el mundo de ahora nos obliga a pensar globalmente, debemos actuar localmente. Una preocupación debe de ser garantizar la alimentación, la salud, el empleo y en general mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Las universidades tienen el compromiso de vincularse con los grandes problemas del país y contribuir a su solución. Por ello, es necesario reforzar las líneas de comunicación para extender el conocimiento que se crea y genera a los diversos sectores de la sociedad. La revista Epistemos es un instrumento de comunicación, un puente de enlace entre tres divisiones académicas que unen esfuerzos para divulgar los estudios o reflexiones sobre temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la salud y la sociedad. Es una ventana de oportunidades sobre temas diversos relacionados con el conocimiento. Pues eso es Epistemos, eso es Epistemos. Eso es Epistemos. Emiliano, Olga, pues platicábamos sobre este esfuerzo editorial. Yo la verdad a mí me dio mucho gusto tener en ustedes siempre unos aliados, gente muy comprometida, precisamente por esos aspectos fundamentales. ¿Qué opinas tú de este esfuerzo editorial por parte de tu división de Ciencias Biológicas? ¿Cómo se observa este esfuerzo? Bueno, por parte de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, creo que es debe reconocerse ese esfuerzo de los compañeros docentes e investigadores. Y bueno, la revista es una buena oportunidad para dar ese reconocimiento, para valorar ese esfuerzo, ¿verdad? Que los docentes, en general, no solo de la división, hacen. Así es. Podemos comentar, pues, que la revista está conformada en 4 secciones. Uh-huh. Donde, pues, tiene la oportunidad de colaborar en proyectos de investigación. Hay otra sección desde la academia, también donde hay oportunidad de presentar ensayos, reseñas, etcétera. Y otra, políticas en ciencia y tecnología, así como CTS Epistemus, donde pues pueden presentar noticias o algún evento relevante que se dé en cada uno de los departamentos que conforman las 3 divisiones participantes. Así es. Emiliano, desde la División de Ciencias Exactas, en donde están las áreas de geología, de física, investigación en física, electrónica, ¿verdad? También, ¿cómo has observado? Y matemáticas. Matemáticas. Pareciera que estas ciencias es muy difícil que se pongan a escribir para que lo entienda la gente. ¿Cómo has observado? Bueno, yo lo que veo es que hemos ido avanzando en ese aspecto. Recuerdo los primeros números donde visitábamos a los profesores, a los compañeros, y les planteábamos el que estaba abierta esta revista para que pudieran ellos plantear sus resultados en sus investigaciones o algún aspecto que quisieran divulgar. Y nos costaba trabajo el convencerlos de que era una oportunidad para hacer llegar a los estudiantes y al pueblo en general, pues qué es lo que se hace en la universidad, qué es lo que hacemos en esta división en particular. Uh-huh. Y ya ahora, con el tiempo, ya estamos mirando que hay más participación, ya hay muchos profesores que están ya haciendo el esfuerzo y escribiendo. Y obviamente, pues no son cosas que se les ocurran simplemente, sino son cosas que han estado trabajando de mucho tiempo atrás, pero que no había el medio donde divulgar esos resultados que a veces se obtienen en las investigaciones, y que ahora pues les abre una puerta muy importante, y así lo han estado considerando. Y afortunadamente, pues ya tenemos ahora sí hasta incluso un stock para los siguientes números, cosa importante en una revista que es de divulgación, que es con esas características, que no es fácil mantenerla, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos que hay que considerar para un trabajo que debe ser de divulgación, ¿verdad? No es una publicación de alto nivel de estudios donde solo unos cuantos pueden tener acceso a esas investigaciones o a esos resultados, sino aquí se le da ese enfoque de divulgación que es muy importante para la sociedad en general. Claro que sí. Fíjate, Emiliano, Olga, Sandra, hace unos días me encontré a la maestra Hortensia Orozco. Ella nos ha apoyado en la colección de Silo del Departamento de Letras. Uh-huh. Una persona muy respetable, muy querida. Sí. Nos dice, ¿sabes qué? Epistemos es un enlace académico. Sí. Une a la academia. Y la verdad se me hizo muy, muy interesante. Otra, tú mencionabas, Emiliano, tratamos de dar a conocer a la sociedad. A la sociedad. Pero para empezar tenemos que enlazarnos con la academia. Sí, ¿cómo sí, has visto, sí, Sandra, este esfuerzo? No es fácil traducir el lenguaje científico de ingeniería para la gente. No, no es fácil. Mira, los maestros o investigadores están hasta cierto punto acostumbrados a escribir, pero revistas científicas. Con el protocolo de un proyecto de investigación. Con el protocolo de un proyecto de investigación. Entonces, esta, al ser un órgano de divulgación, sí hubo un poquito de problema con los artículos al inicio. Porque la idea es de que lo que está escrito aquí, en las diferentes secciones, específicamente los el área de investigación, que ese conocimiento sea entendible por toda la comunidad, por toda la sociedad. Así es. Y fíjate que pues hacemos todo un verdadero esfuerzo por distribuirlo aparte, ¿verdad? Claro. Fíjate que ya sabemos pues que se imprimen 1,000 ejemplares y pues se distribuyen. Un compromiso es hacerlo llegar a todos los municipios del estado, ¿verdad? Sí. A todos los sectores de educación media superior, Cobaya, Ebates, Cecites, Conalep, etcétera, en sus bibliotecas, funcionarios públicos. Todas las universidades. Las universidades del país. Del país. Y bueno, la verdad es que a nivel electrónico pues se va a las redes internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el público de cualquier parte del mundo puede consultar los artículos de Epistemos. Por ahí creo que el comité editorial responde al esfuerzo de los académicos por hacer llegar este esfuerzo a toda la sociedad, como mencionabas, Emiliano. Y bueno, la verdad es que pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos, ya tenemos convocatorias abiertas, pero ahora estamos con la difusión de este número. ¿Qué les parece si comentamos algo sobre qué puede encontrar el lector en su revista Epistemos en este número, así muy rápidamente? Bueno, como ya comentaba hace un momento, hay la oportunidad de conocer investigaciones de los compañeros docentes o investigadores, y yo puedo comentar que respecto al área de ciencias biológicas y de la salud, uh-huh, en este número vamos a encontrar cuatro colaboraciones, y dentro de la sección de investigación tenemos un artículo que se llama Autoestima y consumo de tabaco y alcohol en estudiantes de bachillerato. Uh-huh. Una docente del Departamento de Enfermería realizó este estudio, es un estudio descriptivo y correlacional, donde ella buscaba conocer la relación de la autoestima y el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes, en estudiantes de institución educativa de nivel medio superior. Uh-huh. Los resultados que ella presenta aquí fueron que los varones presentan mayor consumo de tabaco y alcohol en relación con las mujeres, y la autoestima se relacionó con el consumo de tabaco y alcohol en los últimos 30 días. ¿Ah, sí? Sí. O sea, disminuye la autoestima. Claro. Fíjate. Y plantea que aquellos estudiantes que no consumen tabaco y alcohol presentaron medidas de autoestima más altas que los que sí consumen. Entonces es un artículo muy interesante, por supuesto. También van a encontrar en esta misma sección un trabajo realizado por el doctor Arnulfo Castellanos, físico, doctor en física. Un grupo, ¿verdad? Un grupo de físicos. Claro, que tiene mucha relación. Aquí trata de relacionar la física con la salud. Habla de un modelo para estudiar la acción de la quimioterapia en tumores cancerosos. Y él plantea que se puede predecir cuando un enfermo de cáncer no recibe tratamiento de quimioterapia o lo recibe en dosis muy pequeñas, fallece. También habla de que la dosis de quimioterapia excesivamente alta pueden ser fatales también. O bien debilitan al enfermo y lo dejan indefenso a merced de cualquier infección. Ese es otro trabajo muy interesante. Además, Emiliano, claro, porque trabajan el método científico, ¿verdad? O sea, la modelación, pues, en ese caso. Sí, en ese caso sí se aplica lo que es la ciencia, y en este caso en particular también la estadística para llegar a esos resultados que ellos plantean aquí como muy interesantes por lo que significa para la salud de la humanidad, ¿verdad? Así es. Entonces es un artículo interesante, una aplicación de lo que los físicos pueden hacer. Y comentaría también en ese mismo sentido otro artículo que habla sobre la física de la sangre en todo el movimiento que se da a lo largo del cuerpo, ¿no? Donde también ahí está metida la física, tenemos ahí flujos de fluidos y tenemos que aplicar pues lo que se sabe de un flujo en sus diferentes aspectos y las ecuaciones que gobiernan esos flujos y esas velocidades y esas presiones y todo eso que tiene una relación muy importante para la salud de las personas, ¿no? Entonces, la física y la salud fue algo muy relevante en este número de la revista, ¿verdad? Claro, y para que también pues nuestros estudiantes que ingresan o que no saben qué estudiar, pues fíjense que la física tiene aplicaciones muy concretas, ¿verdad? Otros artículos seguramente de interés, fíjense en otras secciones, pues tienen que ver con un proyecto de la Torre Central de Heliostatus, ¿verdad? Sí. Que hace un colega tuyo. Sí, sí, el doctor Rafael Cabanillas. Pues, fíjate que este artículo es como parte de un proyecto muy grande que se tiene de investigación con la UNAM y con participe la Universidad de Sonora, apoyados por CONACYT. ¿Por qué? Porque continuamente se están buscando fuentes alternas de energía renovable. ¿Para qué? Pues por el problema que se está presentando con los combustibles fósiles y con el petróleo. Así es. Entonces la Torre Central de Heliostatus es una de las mejores alternativas y es la primera en el país. ¿Y la investigación del proyecto se está haciendo aquí en la Universidad de Sonora? Se está haciendo aquí en la Universidad de Sonora. Está dirigida pues por el doctor Cabanillas. Está el doctor Claudio Estrada, que es el responsable de energía solar de la ANES en México. Y alrededor de 30 investigadores están aquí, porque es un proyecto viable. Así es. Viable. Con una tecnología que va encaminada a aportar energía para el mundo, ¿no? Para las necesidades que se tienen actuales. Este artículo está muy bien elaborado, está muy amplio, también se encuentra en su revista Epistemos. Y relacionado con la energía, pues hay un análisis también sobre la reforma energética que hizo nuestro compañero amigo Carlos Sánchez Mendoza, de Geopolítica Energética, un invitado, y también da sus puntos de vista sobre lo que hace falta, o sea, dónde debe encaminar una verdadera reforma energética, y concluye, fíjate, este artículo en que debe voltear una reforma energética, una política energética nacional, para empezar, que existe un programa nacional, pero también con la participación de los centros de investigación, de las universidades, para que se garantice, ¿no?, la innovación tecnológica y la competitividad y el uso racional de los recursos naturales, entre otras muchas cosas. Oye, sí. Pero también en esta área de las ingenierías hay un artículo muy interesante sobre las industrias manufactureras. Claro. La necesidad que tienen ellos de asegurar la calidad de su producto para hacerlo competitivo o para que permanezca en el mercado. De tal manera que hay dos maestros aquí que hicieron un artículo sobre la aplicación de un método multivariado estadístico, básicamente, para eso, ¿no? Para aseguramiento de la calidad, aplicado específicamente a las industrias manufactureras. Guillermo Cuamea. Práctico, completamente. Guillermo Cuamea y Carlos Anaya Heredias. Y también ahí mismo, pues alguien que, otro maestro de matemáticas, pues aporta un software para lograr precisamente monitorear la productividad de las empresas. Todo esto está generando, ¿no? Para fortalecer la calidad. Entre otras cosas, tenemos otros contenidos muy interesantes, Emiliano. Sí. Olga. Claro. Yo quisiera comentar nada más que, aunque nuestra revista no es temática, o sea que no se tiene en cada número un tema a desarrollar, sino que es variada en realidad, pero hemos estado dando un cierto sesgo en ese sentido, y en este número, el número 6, tenemos algo sobre energía precisamente. Sí. Y por eso se han incluido algunos artículos sobre qué es lo que pasa en el mundo, en los diferentes aspectos de la energía, y qué es lo que se está haciendo para evitar el calentamiento global, o sea, ya no quemar los combustibles fósiles, sino buscar otras alternativas. Y se hace un análisis de lo que está haciendo en el mundo, incluso en la energía nuclear, en otro tipo de energías. Así es. Porque pues, es importante ver todo el aspecto, todo el abanico de posibilidades que pueden resolver el problema energético en el mundo, que está creciendo, y por otro lado está pues está también teniéndose problemas por la quema de los combustibles fósiles. Así es. Entonces hay que ir viendo ya esas otras posibilidades. Afortunadamente aquí ya se comentó el artículo del doctor Cabanillas, y en fin, hay otros artículos que nos dan pauta a ir viendo qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Así es, pues fíjese que claro que si tenemos artículos también que tienen que ver con el 200 aniversario de Charles Darwin, que en este año ha sido todo un acontecimiento muy muy bien tratado, propuso la teoría de la evolución. Tenemos también temas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la evaluación de la educación. Uh-huh. Tenemos está muy variado, ciencias, el cientigrama. Tenemos, ¿qué más? Pues, tema sobre tuberculosis, exacto, ¿verdad? Exacto, es un tema muy muy interesante, sobre todo en estos días que la tuberculosis ha venido nuevamente a aumentar su frecuencia, su incidencia. Nos hoy en anda día rondando. Tenemos muchos, claro. Así es. Y hay un trabajo muy interesante del doctor Gerardo Álvarez, donde él hace una discusión. La doctora Carmen Candia, así es, una discusión epidemiológica acerca de esta relación de los factores sociales. ¿Verdad? Así es. En fin, es una invitación, ¿verdad? Lean Epistemos, ya la tenemos en la red electrónica. No puede usted tener acceso físicamente a una revista. Un sitio es www.ingenierías.uson.mx. Ahora está ahí. Si no, va a estar en el portal de la Universidad de Sonora y en todas las divisiones. Y les hacemos pues la invitación, ¿verdad? Claro. Ya nos estamos yendo, nos dice nuestro operador técnico. Ya, se nos acabó el tiempo. Una invitación. Ya está abierta ahorita la convocatoria para el número 7. Así es. ¿Verdad? La recepción para las colaboraciones, la fecha límite es el 18 de septiembre. 18 de septiembre. Así es. Un tema central que tenemos, ¿verdad, Emiliano, en esta ocasión? Riesgos y sociedad. O sociedad. Sí, en este caso, pues hacemos la invitación efectivamente a los que tengan algún artículo o vayan a escribir o estén trabajando sobre algo, sobre riesgos de cualquier tipo a los que esté expuesto pues el ser humano, ¿no? Terremotos, desde luego, pues, lo que sea, cualquier riesgo hay que tratarlo y hay que conocerlo y tratar de tomar medidas. Y desde luego, pues está abierta para cualquier tema que ustedes quieran colaborar en su revista Epistemos. Pues nos vamos, Sandra. Nos les agradecemos, vamos. Como siempre, a Olga Barragán García, Emiliano Salinas, Sandra Emilia Gómez. Nos vamos, como siempre, dentro de 8 días. Ya tuve por aquí una equivocación. Noé Corrales, como siempre, nuestro operador técnico, y Radio Universidad. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de Los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.